Bueno, para interpretar esta imagen me interesó crear un clima alegre, un clima de fiesta. Utilicé música para bailar, muchas risas. Intenté generar un clima de tranquilidad, de relax. Y también me pareció interesante ese juego de palabras que encontré en una canción en Soundscape. Bah, en realidad no era una canción, sino era una seguidilla de palabras que representaban muy bien justamente los cambios de ánimo que a veces tenemos en esta edad, digamos que no somos adolescentes, pero tampoco somos adultos, estamos en una especie de transición. Y me pareció muy interesante el hecho de contrastar la música movida y la fiesta y bailar con una especie de ambiente sombrío que también se genera en nosotros muchas veces y que se van mezclando a lo largo de esta etapa de adaptación, de crecimiento, maduración, como la queramos llamar. Y ese juego de palabras, esa combinación de palabras, yo creo que logra justamente ese efecto, digamos, de ese cambio, y te va creando diferentes imágenes mentales, por más que tal vez no entiendas el idioma, pero hay muchas palabras que son bastante entendibles y universales, y me pareció interesantísimo combinarlo de esa manera. Después, bueno, también hay una parte que me gustó mucho hacerla, porque quise recalcar con una música mucho más viva, mucho más cálida, digamos. Después, en otra parte, me gustó mucho crear otra especie de clima con una música más cálida, mucho más viva, como para... Lo que quise significar es que no debemos perder nunca ese niño interior, ese niño que ríe, ese niño que no le tiene miedo a nada y que no se agobia con ninguna preocupación. Así que utilicé más risas, pero esta vez infantiles, y una canción de Lisandro Aristimuño, solo la introducción en realidad, que me pareció muy acorde. Después de eso utilicé sonidos del espacio, porque en la imagen había muchos planetas y quise crear esa mezcla que se crea tan perfectamente en la imagen de el espacio exterior, pero mezclado con las pirámides. Entonces hice una especie de mezcla sonora entre esos dos lugares, como para que quien recibe esta obra pueda imaginarse estar en ambas partes a la vez. Así que bueno, estoy muy muy contenta con el resultado. Espero que al artista le guste este viaje sonoro que propuse para su obra. Y nada, me gustó mucho hacerlo. Thank you. urinate, shower, urinate, shit, diaper, destruction, demolition, supernova, stardust, silence, sound, city pollution, haze, purple, prince, Persia, lion, Africa, drum, tobacco, joint, memories, sunshine, ultraviolet, summer heat, mirage, desert, hostel, weapon, peace, walker, north, bear, barefoot, pedicure, toenails, dirt, plants, cannabis, beautiful, girl, purse, mug, full, motley, crew, screw, ball, eight, octagon, hexagram, curse, hex, X, Microsoft, problems, new beginnings, escape, vacation, Vatican, Maria, mammary, mammal, zoo, humans, evolution, pollution, disease, shake, mode, aeolian, Pythagorean, philosophy, theology, God, orgasm, stillness, silence, thoughts, circles, bee, buzz, coffee, sugar, salt, ocean sounds, Monroe, gone fishing, bait, bite.

Harto de los cines y sus estáticas ofertas de films para ancianas, decidió caminar la tarde buscando, sin demasiadas esperanzas, algún rincón desconocido. Después de algunas vueltas de trayectos caprichosos y casi circulares, dio con una casona colonial cuya fachada ostentaba un herrumbroso cartel. Entre las vetas de óxido se dejaba ver la leyenda: Museo de Arte Asiático. Entró no haciendo caso a la certeza de que iba a ser estafado. Adentro recorrió las primeras habitaciones. Unas de tonos amarillos exhibían, en plan casi patético, algunas reliquias que al menos eran exóticas, sino asiáticas. Jarrones, tapices, vajillas, esculturas de rostros filosos. Nada que no encontrara en las casas de sus tías. Pero al llegar a una sala de cortinas de terciopelo azul, sobre un maniquí de piel oliva, halló un vestido sumamente bello, su textura de un placer extremo al tacto, su confección indescifrable, especialmente por los diseños tan sutiles que solo eran perceptibles al trasluz. Fascinado, se acercó al único empleado del lugar que seguramente oficiaba de portero, recepcionista, guía y administrador, y evitando circunloquios, lo incitó a que desnude la historia de tan bella pieza. El rajá se aburre. Ah, sí, se aburre el rajá. Se aburre como quizá nunca se aburrió en su vida. En el patio norte del palacio, la escolta aguarda. También aguardan los elefantes del rajá. Porque hoy el rajá debía cazar el jaguar. Ante yo no sé qué suave gesto del rajá, el intendente comprende. ¡Que entre la escolta! ¡Que entren los elefantes! Muy perezosamente, entra la escolta llena de contento. Los elefantes murmuran roncamente, y esa es la manera de los elefantes de expresar su descontento. Entonces, ¡que vengan las bailarinas! Aquí están las bailarinas. Las bailarinas no impiden que el rajá se aburra. ¡Afuera! ¡Afuera las bailarinas! Y las bailarinas se van. ¡Momento! ¡Momento! Hay entre las bailarinas una nueva pequeña que el rajá no conoce. Quédate aquí, pequeña bailarina, y baila. Es aquí que baila la pequeña bailarina. Su danza, el encanto de su paso, de su actitud, de sus ademanes graves. Oh, los arabescos que sus diminutos pies escriben sobre el ónix de las baldosas. Oh, la gracia casi religiosa de sus manos menudas y lentas. Y aquí, que al ritmo de la música, ella comienza a desvestirse. Una a una, cada pieza de su vestido, ágilmente desprendida, vuela a su alrededor. El rajá se enciende, y cada vez que una pieza del vestido cae, el rajá, impaciente, ronco, dice: ¡Más! Ahora, hela aquí toda desnuda. Su pequeño cuerpo, joven y fresco, es un encantamiento. No se sabría decir si es de bronce infinitamente claro o de marfil un poco rosado. El rajá está parado y ruge, como loco. ¡Más! ¡Más! La pobre pequeña bailarina vacila. ¿Ha olvidado sobre ella una insignificante brizna de tejido? Pero no, está bien desnuda. El rajá arroja a sus servidores una malvada mirada oscura y ruge nuevamente. ¡Más! ¡Más! ¡Más! Ellos lo entendieron. Los largos cuchillos salen de las vainas. Los servidores levantan, no sin destreza, la piel de la linda pequeña bailarina. La niña soporta con coraje superior a su edad esta ridícula operación. Y pronto aparece ante el rajá como una pieza anatómica escarlata, jadeante y humeante. Todo el mundo se retira por discreción. Y el rajá no se aburre más. Después de escuchar cuidadosamente la historia, concluyó que el vestido tan bello era una obra exquisita basada en la recuperación de la piel de aquella bailarina. Paladeando el sabor de historias antiguas y tan ajenas a su mundo, volvió a su morada,